Nicaragua, mujeres empoderadas de Quislaya garantizan la seguridad alimentaria. En los huertos en sus casas producen para la comercialización y su propio consumo. Son muchas las mujeres indígenas de la comunidad Quislaya, en el municipio de Baspam, Caribe Norte, que se han dado a la tarea de cultivar en sus tierras con el fin de producir alimentos para la dieta alimenticia. Ellas juegan un papel importante en el desarrollo socioproductivo local. Una de esas mujeres empoderadas es la joven Albertina Reyes, quien instaló un huerto diversificado en las riberas del río Coco. En este huerto familiar cultivamos bastimentos, caña, aguacate, café, piña. Ya no tenemos que viajar hasta Baspam a comprar esos productos, aquí mismo lo producimos, específico. Además, añadió que la idea fue de su madre, pero entre toda la familia lo mantienen. Es de gran provecho, la piña, por ejemplo, lo utilizamos para nuestro consumo y mi madre también las comercializa en Baspam. Así nos podemos desarrollar y de esa manera seguimos trabajando. La joven emprendedora comenta: la iniciativa la han retomado otros vecinos luego que su familia iniciara con el huerto. Han cultivado repollo y tomates, ellos ya aprendieron, destaca la joven. El ingreso generado por la producción de hortalizas en Quislaya contribuye principalmente a la educación y la alimentación de la familia. El resto del gasto familiar es cubierto por otras actividades productivas. La agricultura ecológica familiar que practican las mujeres, al margen de su aporte económico, también contribuye de manera muy sustancial en el aspecto emocional de las productoras. Pues se sienten más valoradas por su entorno, situación que desarrolla la autoestima de las mismas. Thank you.